por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Arrancamos la zona Clinamen como todos los martes. Buenos días, Diego Stuhlbarg. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, Nati Llenero. Muy buenos días. Hoy, obviamente, ante la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, teníamos ganas de dedicar un Clinamen a esto y tenemos la posibilidad de conversar con Paula Litvatsky. Ella es abogada del CELS. Estuvo en la conferencia de prensa junto a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, junto a Mónica, la madre de Luciano, y también junto a Horacio Berbisky. Paula, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paula, en principio es preguntarte por qué pasan 5 años y 8 meses para que finalmente la Cámara de Casación dé lugar a un habeas corpus que termina resolviendo dónde estaba el cuerpo de Luciano. ¿Por qué eso demora tanto en la justicia argentina? Bueno, porque por las formas de que tiene la propia justicia, sobre todo la de Provincia de Buenos Aires, de responder este tipo de casos. Después por el propio funcionamiento burocrático inercial de la justicia en general, digamos, en el sistema federal también estuvo como un año más o menos entre que se discutía la cuestión de competencia, etcétera. Pero lo más importante de todo es cómo reaccionó la justicia de la provincia de Buenos Aires en los primeros momentos en que la familia hace la denuncia, y además la familia es absolutamente clara sobre los problemas que tenía Luciano, la forma que era hostigado y extorsionado por la policía de Lomas del Mirador, con lo cual, digamos, estaba claro que la denuncia de la familia importaba o implicaba un caso de suma relevancia, donde había un menor de edad desaparecido y con una hipótesis muy factible de complicidad estatal y policial en la desaparición. Ahí la fiscalía, la primer fiscal que interviene en el caso, Roxana Castelli, le delega directamente la investigación a la bonaerense, la bonaerense ahí, sobre todo el destacamento o la comisaría de Lomas del Mirador y también la DDI de La Matanza, se meten en la investigación y empieza todo un proceso donde se ven infinitas irregularidades. Por ejemplo, la DDI de La Matanza se instala en la casa de la familia como 40, bueno, más o menos 30 días discutiendo si en realidad se trataba de un secuestro a partir de un anónimo que había aparecido en un almacén. Bueno, la fiscal no hace las medidas de búsqueda elementales que tiene que hacer cualquier fiscal ante la denuncia de la desaparición de un menor de edad. Todo se complica hasta que Falvo saca a esa primer fiscal y llama a dispone a la segunda fiscal, Celia Cejas, que si bien al principio hace algunas medidas de prueba, también bueno, toma el caso con mucha liviandad, hace lugar a algunas también versiones falsas respecto, por ejemplo, que estaba en Córdoba, se lo busca allá, y hace algunas formalidades más que Castelli, como por ejemplo pedirle a la Policía Federal que le digan si no hubo o no hay una búsqueda de un chico de las características de Luciano, manda o pide informes a la morgue de la Justicia Nacional, después podemos hablar sobre la morgue de la Justicia Nacional también, pero por ejemplo no consigue las huellas de Luciano, que las tenía desde el primer momento porque Luciano había sido detenido y torturado en la comisaría de Lomas del Mirador en septiembre del 2008, unos meses antes de la desaparición. Sí, recordemos también que le pinchaban los teléfonos a Vanessa y a Mónica buscando alguna hipótesis en contra de la propia familia, ¿no? Exactamente, ahí iba. Y luego le termina pinchando los teléfonos por casi un año y medio a la familia, pensando que ahí podía haber una hipótesis o que podía salir la resolución de la desaparición, porque pensaban que la familia estaba implicada de alguna manera, o que la familia, en realidad, lo que sospechaban es que la familia tenía más información de la que daban. Y esto fue llenando la causa de infinidad de cuerpos, de expedientes, de fojas, de formalidades, de oficios que iban y venían de instructores judiciales que dependen de la procuradora Falvo, que en realidad hacían formalidades y no investigaban nada, yendo en zigzag de alguna manera con la presión de la familia respecto de la hipótesis policial, después entramos nosotros como CELS, en la querella fortalecemos esa mirada, se hacen algunas peritajes de nuevo sobre los destacamentos, el destacamento de la policía, la comisaría, el monte Dorrego, que es donde en principio aparecían unos móviles policiales fuera de currículo, donde habían estado detenidos entre 2 y 3 horas. Eso fue muy difícil porque hubo mucha resistencia por parte de la fiscalía y además la policía bonaerense seguía entorpeciendo ese tipo de medidas. Todo se convirtió en una causa donde estaba muy fortalecida la hipótesis policial, y muy difícil de avanzar, por eso se demoró tanto tiempo, hasta que decidimos con la familia y con la PDH de La Matanza que en realidad lo mejor era que se federalice el caso y que se lo investigue realmente como una desaparición forzada en la justicia federal. Y ahí empezó, bueno, todo otro trámite que también es muy largo en la justicia, de hacer la presentación, que se discuta si es un caso de desaparición forzada o no, hasta que queda radicado efectivamente en la justicia federal. La Fiscalía de Provincia de Buenos Aires tarda un montón también en mandar el expediente, en mandar todo el expediente, todas las pruebas, todos los efectos y demás, van llegando como en cuentagotas. Esto da cuenta también de la forma irregular en la que funcionan en general, digamos, ya no en términos concretos sobre la causa de Luciano. Ahí en el fuero federal, lo que nos dio a nosotros la sensación también, si bien siempre hubo buena predisposición del juzgado federal para investigar, era que no se estaban realizando tan profundamente las medidas de búsqueda del cuerpo, que era para nosotros una de las cosas elementales, digamos, para la reparación de la familia, ¿no? Y ahí es donde se presenta el habeas corpus, que tiene como efecto, como objeto muy concreto la búsqueda del cuerpo, la averiguación del paradero, de dónde está la persona desaparecida. Se rechaza el habeas corpus en primera instancia en la Cámara de San Martín y finalmente la Cámara de Casación lo concede. Paula, yo quiero preguntarte por dos momentos que me parece que están como llenos de preguntas y son las dos marañas que de algún modo hay que desentrañar, porque la pregunta ya no es dónde está Luciano Arruga, sino qué le hicieron y qué pasó con Luciano Arruga. Exacto. Entonces, hay un primer momento que es desde que se denuncia la desaparición hasta el accidente de tránsito en General Paz y Emilio Castro. Y el otro momento es a partir del accidente hasta que llega como cuerpo NN al cementerio de Chacarita. Por un lado es, ¿cuál es el vínculo de la policía, una maraña que está ahí previo a que un auto lo atropella en la General Paz? Y el otro gran momento es, ¿qué pasa con los médicos, con los especialistas del Santoyani, que una vez que se conoce la cara de Luciano Arruga no pueden decir, che, yo a ese pibe lo vi, y denunciar eso? Todas esas dos marañas de antes y después del accidente son por las que te pregunto, y qué pistas empiezan a seguir como abogados también. Mira, la gran clave de la investigación ahora está justamente en esto que vos planteás, en qué pasó desde las 12:30 más o menos, que no es la última vez que lo ven a Luciano los amigos. Luciano estaba yendo para la casa de su hermana, supuestamente, y las 3:20, 3:25, en el que aparece registrado el horario del accidente. Ahí está todo por verse, digamos. Ayer el juzgado federal decretó el secreto sumario, lo que para nosotros fue una medida de relevancia, para mostrar también justamente que la aparición del cuerpo no implicó el cierre de la investigación, sino todo lo contrario, la profundización de la investigación, ahora ya con la información cierta sobre su muerte. Ahí hay que conectar justamente todos los indicios previos que eran muy fuertes respecto de la hipótesis policial con la aparición de Luciano en General Paz, que bueno, ahí se van a realizar algunas medidas de prueba, nosotros las estamos siguiendo, hay algunas que tampoco conocemos justamente porque el juzgado dictó el secreto de sumario. Lo que yo puedo plantear es que la hipótesis policial era o es en realidad muy muy fuerte en términos de la historia previa de Luciano y de lo que fue la actuación de la propia bonaerense durante todos estos años de investigación. Y con respecto a esa noche, ¿hay alguna punta que se pueda investigar, alguna presencia de la policía en la noche del 31 de enero? Estamos siguiendo justamente eso, o sea, la verdad es que hay que releer ahora todo lo que nosotros veníamos juntando y todo lo que aparecía en el expediente a partir de este nuevo hallazgo. Es toda hay que hacer ahí todo un trabajo de relectura, de testimonios, de pruebas respecto de dónde estaba cada uno de los móviles policiales, de la cuestión de las aperturas de los teléfonos y demás, que esto era información que ya estaba en el expediente y que ahora obviamente cobra otro sentido a partir de este dato cierto. Uh-huh. Yo calculo que en los próximos meses se va a ir develando un poco esta información. Al momento no hay mucho más para decir que esperar a ver cómo van dando esas medidas de prueba. Lo que es cierto es que lo que planteaba antes, cuando la Cámara de Casación concede el habeas corpus, como se llama habeas corpus esclarecedor, en la medida que lo que hay que hacer es, el Estado tiene que buscar el cuerpo de una persona desaparecida, lo plantea como un caso de desaparición forzada por los indicios fuertísimos que había de relación, de hostigamiento y violaciones de derechos humanos que había sufrido el propio Luciano. Esto ahora es lo que hay que conectar con el hecho de la muerte concreta que se descubre el viernes a partir de los hallazgos del expediente en Capital Federal. Y la otra madeja es posterior a la muerte de Luciano en General Paz, digamos, ¿no? Y la otra madeja, exactamente, es todo el involucramiento de la justicia nacional, que también hay mucho por investigar ahí, y de el hospital Santo Yani, sobre todo en relación con la respuesta que le dan a la madre en su momento cuando lo va a buscar al día siguiente, que le dicen que hay un chico accidentado pero que no tiene las características de Luciano, o sea, el modo como los hospitales tratan también a determinados sectores de la población y lo sacan de alguna manera, le dan muy poca respuesta o los tratan directamente, hay un nivel de maltrato tan importante que termina en consecuencias como estas, digamos. Esto está claro, digamos, la madre ahora va a profundizar seguramente ese contacto que tuvo con el hospital como para ver un poco qué se puede hacer con eso. Por el otro lado, aparece toda la actuación de la morgue, digamos, cuando Luciano muere al día siguiente después que lo operan, ahí el Santo Yani ya no sigue actuando y la comisaría 42, que es la que actuaba en Capital Federal, le da intervención mediante el juzgado en la instrucción 16 a la morgue que depende del Poder Judicial de la Nación. Y es la morgue nacional la que le hace la autopsia a Luciano. Y ahí es donde empieza la desaparición de Luciano también, ¿no? Del cadáver, en el sentido que Luciano estaba como un NN, porque no había renovado su DNI y entonces no tenía huellas en el Registro Nacional de las Personas, entonces a ese NN no se le pueden contrastar las huellas con nadie que el registro tenga. Sí, pero sí había tocado el pianito en Lomas del Mirador, que es con la información que finalmente sí se puede cruzar. Exactamente, ¿no? Entonces ahí empieza a haber dos cosas. Por un lado, ¿por qué la Fiscalía de Provincia no utiliza las huellas que tenía del expediente del 2008, por un lado, para hacer esta búsqueda? Porque cuando hace la búsqueda solo da la descripción de Luciano, pero hubiera sido fundamental que hubiera mandado las huellas a la Policía Federal. Pero también desde el juzgado de instrucción, cuando hacen el análisis del caso y se determina en todo caso que el conductor no tiene responsabilidad, obviamente eso hay que estudiarlo, pero digamos lo que es a la decisión que toma el juzgado de instrucción, ahí para ellos termina el caso y no hacen absolutamente ningún esfuerzo por tratar de descubrir quién es ese chico NN que en principio nadie que no aparece como reclamado. Ahí si alguien aparece accidentado en General Paz, es absolutamente obvio que la búsqueda hay que hacerla en Capital y en provincia. Está claro. Paula, está aquí con nosotros Diego Stulberg, que también te quiere hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Paula? No, lo que te quería preguntar es, ya por fuera, digamos, de los detalles que se están conociendo ahora del caso, es, todos tenemos información de la cantidad de casos que han llegado a esclarecerse o no de este tipo, y la pregunta es un poco, ¿qué consecuencias se pueden extraer de estas situaciones cuando se las empieza a conocer más de cerca en términos de cómo cuestionar este entramado o este entramado institucional, digamos, ¿no? Que una y otra vez evidencia todo esto que estás contando, ¿no? De cómo funciona, del tipo de racismo institucional, clasista, etcétera. Digamos que, dada la cantidad de situaciones como estas, y una vez que un caso se lo puede ver bien y se puede ver bien cómo funcionan estas dinámicas y estas instituciones, ¿qué reflexión se puede hacer? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta. Yo creo que, por un lado, me parece que hay que seguir dando la pelea y la discusión sobre el rol de las policías en los territorios, ¿no? La relación de estos pibes con las policías en el territorio y con las instituciones de seguridad y las instituciones públicas en general, sobre cómo los protegen, o qué recursos tienen para hacer reclamos, digamos, cómo es la vida de ellos, la dinámica de esos territorios y el nivel de, bueno, lo que planteaba con Luciano, pero que también se ve con muchos de los amigos que dieron testimonio en el expediente sobre esa rutina cotidiana que tienen ellos de que los patrulleros se les acerquen, los sigan, los levanten, los bajen, los detengan por averiguación de identidad, les hagan una causa por resistencia a la autoridad. Ese contacto con el sistema penal y con la policía particularmente, eso es cotidiano y eso aparece sin duda en el caso de Luciano, como aparece obviamente en otros. Creo que hay que poner el eje en eso, y entender bien cómo es esa relación de los pibes con esa cara del Estado. Otra dimensión que aparece como muy evidente en el caso, a partir de la cual se puede pensar y, digamos, y trabajar, es la actuación judicial, ¿no? ¿Para qué está el Poder Judicial? ¿Cómo funciona el Poder Judicial en la provincia? ¿Cómo funcionan las fiscalías en la provincia? Convalidando ese modus operandi de las policías y convalidando ese nivel de exclusión, como la justicia y las fiscalías. Bueno, los juzgados de garantías también no aparecen como espacios de reclamos, de protección de derechos de esas personas, sino todo lo contrario. O sea, los reclamos de la familia, lo que cuentan la hermana y la madre, el modo como ellas iban a la fiscalía y al juzgado a reclamar por Luciano para que les den una explicación para sostener la hipótesis policial, es muy revelador de cómo es esa relación del Estado con familias como la de Luciano. Bien. Parece que ahí hay otra dimensión. El sector salud, obviamente, a veces entra, como decías, en un entramado y una dinámica institucional de exclusión, sin duda, de discriminación, que yo creo que se pone en relieve en este caso y sobre el que hay que profundizar. Hay otros, por ejemplo, el caso de Kiki Lescano en Capital Federal, donde también estuvo 2 meses como NN, en un caso claro de gatillo fácil, donde lo primero que se hizo fue negarle la verdad a la madre, criminalizarlo al chico, pero que el cuerpo en sí aparecía metido en los intersticios del Estado como un desaparecido, como un NN. Eso es muy característico de ese nivel de exclusión y de falta de recursos para poder reclamar. Bien. No son los únicos. En provincia de Buenos Aires, pensemos también la respuesta que se dio en los casos, por ejemplo, de la inundación, ¿no? Los CNN que aparecían, la forma en que se discutió la aparición de muertos, y la forma en que el juez Arias, que quiso dar un poco de visibilidad a esto, fue perseguido también por las propias instituciones de la justicia y políticas de la provincia de Buenos Aires. Paula, entonces, última pregunta aquí, sí, te la quiero hacer Nati Género y ya vamos cerrando esta conversación. Está bien. Paula, te quería preguntar por la figura de la detención por averiguación de identidad en un contexto de democracia, que es como una herramienta que utilizan los policías para captar a los pibes en los barrios. Bueno, esta es una de las herramientas centrales que tuvo siempre históricamente la policía para trabajar en el territorio, para dominar de alguna manera la situación. O sea, la herramienta esta es una herramienta súper discutida. En general se ha trabajado para limitarla, pero nuestra postura también es que, sobre todo después del caso Bulacio, donde Argentina fue condenada a nivel internacional, el Estado estaba obligado a revisar este tipo de legislación. se la sostiene porque la policía la pide como una herramienta indispensable que tienen ellos para las políticas de seguridad. Y me parece que esto es también otro de los puntos a discutir. Las policías de alguna manera extorsionan al poder político diciendo que sin herramientas de ese tipo no se puede trabajar en el territorio, no se puede implementar las políticas de seguridad. Y cuando uno las ve funcionar en la práctica, lo que ve es que en realidad son herramientas de dominación de la propia policía en esos territorios. No únicamente la policía, digamos, acá también hay relación con actores privados, con privados que tienen mucho vínculo con la policía y que ponen de relieve también esto que por ahí no dije antes, pero que aparece claramente en el caso de Luciano, que son las dinámicas de reclutamiento y de extorsión de pibes para la comisión de delitos. Las posibilidades de detención para averiguación de antecedentes, sobre todo aplicado en estos barrios, aparece como justamente parte de esas herramientas extorsivas, que te levanto, a veces te registro, a veces no te registro, te levanto como averiguación de antecedentes, cuando llego a la comisaría, si lo tengo que blanquear de alguna manera, lo paso como una resistencia a autoridad. En el caso de la comisaría de Lomas del Mirador, por ejemplo, cuando fuimos a ver los libros estaban todos irregulares, o sea, estaban tachados, antedatados. Claramente ahí hay un nudo que le permite a la policía dominar el territorio, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Paula Litvachki, abogada del CELS, justamente con respecto a la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Recomendamos la lectura de un texto de Bruno Napoli que está en anarquiacoronada.blogspot.com sobre los cuerpos predispuestos a ser mercancía y qué pasa con esos cuerpos que se resisten. Otra manera de pensar también esta aparición del cuerpo de Luciano Arruga, anarquiacoronada.blogspot.com.